Ayer, por suerte, la manifestación, eso, hubo 3-4 cuadras de gente, fue súper pacífica, que era lo que se esperaba, digamos, desde todas las organizaciones, y la verdad es que de comunicación oficial, ahí lo que decías, que no hay muchas novedades. Lo último que se supo fue ayer a la noche, que recién, digamos, los abogados pudieron hablar con el fiscal y les dieron la confirmación de la gente que estaba herida, y cómo estaba. Pero, digamos, hasta ayer a la noche fue incertidumbre total, digamos, claro, para, a todo esto, para Juli, los miembros que estaban por fuera de la comunidad. Y ahora la verdad es que también, digamos, iba a haber una conferencia de prensa ahora a las 11 de la mañana por este supuesto intento de diálogo, pero parece que se pinchó, así que está todo muy caldeado, nadie da información oficial, así que bueno, se suma la bronca y se suma la tristeza, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Julia, te hago una pregunta. Hay una información que estuvo corriendo el fin de semana que tenía que ver con una supuesta voluntaria militar que estaba cursando en la escuela militar y que había sido, y que decían que era parte de que había estado entre los manifestantes que no se sabía bien en qué estado estaban y demás. ¿Eso qué hay de cierto en esa data? Mira, ¿la tenés? Nada, sí, lo que estuvo circulando, también el sábado, digamos, a las 7 de la tarde, nosotros estábamos afuera del hospital con la gente de las comunidades, y ya, digamos, página 12, un montón de medios, ya habían confirmado el muerto, ya habían confirmado que era Rafa, y desde el hospital no se daba ninguna información oficial. Y también circuló esto de Joana, que era otra compañera que en teoría se había muerto, y nada de eso fue cierto, y es muy doloroso, digamos, porque nosotros ahí afuera estábamos con la familia, que no sabía qué mierda le pasaba a sus familiares, iba escuchando por los medios quién estaba muerto, quién no estaba muerto, claro, viste, el manoseo también fue zarpado desde todos lados, también desde la desesperación de los comunitarios de qué sacar, qué no sacar, pero lo que piden por lo menos siempre la familia y la gente que está ahí es aguantar, viste, algo oficial, porque... Sí. Están muy acostumbrados al manoseo y es horrible. También con lo de Rafa, que circuló en todos lados que tenía 27 años y él tiene 22. Entonces especulando, ¿no? Si tiene 27 no es el Rafa. Claro, horrible, claro, ¿viste? Sí, la situación. Espantoso. A todo esto, la comunidad que está, bueno, ahí a la vera del Mascardi, que fue todo, donde pasó todo esto, Juli, tengo entendido ayer también que no, que lo recordaban un poco a Rafa y que se sentían ellos como diciendo, bueno, vamos a resistir en el lugar, y esto es otra muestra más de cómo el Estado está sobrepasando cualquier tipo de derecho que nosotros hemos construido y hemos conseguido con todos estos años de lucha. Sí. Sí, y que, digamos, viene desde siempre la represión a los pueblos originarios. Claro. Está grabado por lo de Santiago el jueves, que fue la primera situación ahí de represión en el Mascardi. Detuvieron, digamos, a mujeres y a niños en la Policía Federal de acá. Estuvieron niños presentados, las mujeres también. Realmente muy crudo y muy extremo el manoseo desde todos lados, desde la institución, desde la represión, desde los medios. Que también recién ahí leías un cacho, la verdad no sé si es un rumor, si es verdad, que quieren hacer una marcha el miércoles a favor de la Fuerza de Seguridad acá en Bariloche. Impresionante. Cosa que, no sé, están convocando un día, un horario, no sé realmente si se va a dar, si no se va a dar, pero ya es espantoso también que suceda eso, ¿no? ¿Quiénes están convocando? ¿Viste esas cuestiones de redes sociales que sacan convocatorias los a favor trolls de la Fuerza de Seguridad? Sí. Bariloche es una ciudad muy facha también en muchas partes. Sí. Y es que el sur también no tiene esa cuestión entre la educación y la gendarmería, la cuestión de los laburos, muchos, hay una población, una gran parte de la población, incluso las mismas comunidades originarias, muchos terminan adentro de gendarmería, cosas así que hemos tenido que en algún momento hablar, y la cosa se pone realmente muy brava. Imagino que también eso, fogoneado por algún servicio que maneja el Estado argentino para poder levantar este tipo de consignas, pueden llegar a generar este tipo de marcha, ¿no? Sí. Porque si no, no tiene explicación. Acaban de matar a un pibe por la metralleta en la espalda y vos vas a hacer una marcha para bancar a la Fuerza de Seguridad. Algo evidentemente en el medio está faltando. Juli, no te queremos robar más tiempo. ¿Algo más que parezca importante para dejar en claro ahora acá en Radio Nauta? La verdad es que no. Ayer la alegría de, digamos, dentro de toda la tristeza, la alegría de poder de poder haber sido muchos en la calle. Nada, seguir recordando a Rafa, ponerle nombre para mí también, porque también viste los medios, un mapuche, esto, el otro. Nada, son personas, hay que ponerles nombre, edad, y decir los datos bien claros y esperar. Ahora esperemos, no sé, que pueda haber algún tipo de diálogo con la comunidad.